Cuando estamos pasando por el valle del dolor, la desesperación, el sufrimiento o la muerte, y tú y yo nos hacemos una pregunta muy humana, ¿por qué me ocurre esto? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Será que Dios nos puede hablar hoy, en el 2016? ¿Puede reconocer la voz de Dios? ¿Será esto posible? Querido amigo, este es el tema del día de hoy en tu programa Código Abierto, que inicia de esta manera. Amigos, bienvenidos una vez más a Código Abierto. Para nosotros, como siempre, no me canso de decírtelo, tú eres el invitado especial de nuestro programa, que lo hacemos con mucho cariño para ti. Queremos enviarte un abrazo cariñoso desde el set de Nuevo Tiempo y de Código Abierto, ahí donde tú estás, a través de la radio, de la televisión o del internet que nos está sintonizando, puedas recibir en este momento el abrazo de Dios también en el lugar donde estás. Queremos ahora presentarte a nuestros amigos que están en medio nuestro, que hacen posible que este programa sea así, juvenil, ameno, con opiniones, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Te los voy a presentar. Está al extremo del set nuestro amigo Micael, ya muchas veces con nosotros y es alguien de la casa. Bienvenido, Micael, una vez más. Muchas gracias. Siempre es un placer estar acá para poder compartir más de la palabra de Dios. Buenísimo. Ya estamos en diciembre, ya se termina el 2016. ¿Quieres enviar saludos a alguien, Micael? Sí, una feliz Navidad próxima a todos los que nos escuchan y ven, y sobre todo a los que están en internet. Yo sé que ellos están siempre conectados. Muy bien. Tenemos al centro de nuestro set, Rocío. Alguien también que es de la casa, no solamente esta temporada está con nosotros, sino las anteriores también. Bienvenido una vez más a Código Abierto, Rocío. Gracias, Walde. Y bueno, estar feliz de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, qué rápido pasó el año, ya es diciembre. Es como un abrir y cerrar de ojos. Correcto. Saludos, ¿alguien? Ah, sí, quiero enviar un saludo a mi hermano Brian, que debe estar mirando el programa en este momento. Este es su mes de cumpleaños, entonces que Dios lo pueda bendecir mucho. Muy bien. Y tenemos a alguien que también es de la casa, un amigo de manera personal, pastor. Gracias por aceptar la invitación y una vez más por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias a ti realmente por haber participado en varias oportunidades en estas etapas. Es verdad, estamos finalizando el año con muchas cosas que ya hicimos, que dejamos de hacer. Así que con desafíos también. Desafíos para un próximo año, es verdad. Muy bien, pastor. Saludos. Bueno, un saludo a toda la familia, a todos los amigos. Sigo dando ese saludo especial para el grupo de jóvenes, adolescentes y los niños del hermoso ministerio que a todos nos encanta, que es el ministerio de los jóvenes. Correcto, pastor, que son tal vez los que más necesitan un abrazo, una palabra de aliento. Así es. ¿No es cierto? Bien, estamos en la lección número 11, ¿no? Desde un torbellino es el título. Pero antes de abrir la palabra de Dios y comenzar a estudiar y ver los mensajes que tenemos para cada uno de nosotros, vamos a pedir, como siempre, la dirección de Dios en este lugar. Voy a pedir a Micael, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Muy bien, oremos. Padre querido que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir la palabra de nuevo. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y acompañes en el estudio de este día. Bendice a los que nos escuchan y ven también, y a sus familias y a nuestras familias también. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos. Amén. Amén. Amigos, ahora vamos directamente al marco temático de nuestra lección. Pastor Adoniram, nuevamente con el marco temático, es un privilegio para nosotros como siempre. Waldi, no me cansaré de agradecerles a ustedes por este privilegio y a todo el grupo que está con nosotros. Pastor, usted es parte importante de Código Abierto y es lindo tenerlo en nuestro programa. Pastor, ya estamos en la lección número 11, desde un torbellino. Finalmente se escucha la voz de Dios, ¿no es cierto? Así es. Avanza el tiempo y con ello la lección muy buena para nuestra vida espiritual. Pastor, sin más preámbulo, queremos dejarlo ahora con el tiempo que ha preparado usted este marco temático. Por favor, adelante, pastor. Gracias. Cualquiera que fueran las diferencias de los personajes del libro de Job tenía una cosa en común. Cada uno tenía mucho que decir acerca de Dios, o por lo menos con respecto a su comprensión de Dios. Y como hemos visto, podríamos estar de acuerdo con mucho de lo que dijeron. Después de todo, ¿quién podría discutir esto? Ya en el capítulo 12, Job dice, muestra cómo es que Dios creó a las aves y cómo las aves se conducen. Y aunque el contexto era el sufrimiento de Job, el foco principal de la discusión era Dios mismo. Con la excepción de los dos primeros capítulos que vimos en las primeras lecciones, Dios permaneció oculto en el trasfondo a medida que el libro avanza. Sin embargo, todo eso estaba por cambiar. Dios mismo, el tema de tanta discusión y debate en este libro, habla ahora por él mismo. Repentina e inesperadamente, Dios ahora aparece en el libro de Job por primera vez. Realmente, nada prepara al lector para esta repentina aparición de Dios. En Job capítulo 38, versículo 1, ahí es donde aparece el Señor, donde le responde desde un torbellino. En un instante, es solo Dios y Job, como si los otros hombres fueran irrelevantes, por lo menos en este momento. A lo largo de toda la Biblia, encontramos a Dios haciendo preguntas a los hombres. Esto no es porque Él no sepa ya las respuestas. Dios nos las plantea así, de tal manera, para conseguir que pensemos en nuestra situación, de confrontarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a pensar en los problemas y a llegar a conclusiones adecuadas. A menudo lo hace para ayudar a las personas a comprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. Las preguntas que Dios son recursos retóricos para ayudar a llegar a personas con la verdad. Luego, Dios le señala a Job de nuevo lo que podía ver en la tierra. A Dios como creador, un tema que es expuesto por mucho más detalles en todo el capítulo. Acabo de leer el 38 y el 39. Si el libro se hubiese escrito hoy, Dios podría haber preguntado, ¿quién ata los quarks en protones y neutrones? ¿Dónde estabas tú cuando medí la masa del Planck? Es por tu sabiduría que la gravedad curva el espacio y el tiempo. ¿Se dan cuenta? En resumen, en la lección de esta semana encontramos una nueva cantidad de sorpresas cuando comenzamos a leer las respuestas de Dios a Job, que salía del torbellino. En lugar de una declaración divina, ellos están equivocados, tú estás en lo correcto. Dios hace notar que en realidad todos estaban equivocados, porque frente al Todopoderoso, todas nuestras ideas se reducen a la insignificancia. El que creó los mundos a menudo da respuestas sorpresivas a nuestras preguntas mal formuladas. Disfrutemos de la lección. Adelante, Waldy, todo el equipo. Gracias, Pastor Alomía, por el marco temático que ha preparado para la lección del día de hoy. Bueno, estamos ya en la lección número 11, estamos en diciembre, el último mes, ¿no es cierto? Un mes especial, como siempre, este diciembre, un mes de oportunidades también, para decir a las personas que se las aprecia, se las quiere, que vale mucho para nosotros, y aprovechamos esa oportunidad para decirle lo mismo a todos los amigos que nos están viendo y escuchando. Pero ¿alguna vez ustedes recibieron alguna tarjeta, algún mensaje, algún, qué sé yo, WhatsApp, o en su Facebook alguien publicó algo, unas palabras, no sé, que en un momento determinado, cuando ustedes necesitaban, justo llegó eso ahí y que les dijo, wow, realmente necesitaba esto? ¿Alguna vez, pastor, le ocurrió algo así? Yo creo que más de una vez. Buenísimo. Pero para compartir con ustedes, quizás en algún momento de estrés, del trabajo y todo lo demás, mi hijita mayor, mientras iba creciendo, en primer lugar, la primera palabra que ella aprendió a hablar fue papá. Pero un día yo estaba ahí preocupado, no tomaba atención de muchas cosas. se acerca, ¿no? Ya apenas estaba por caminar, y me dice: papá, te amo. Y yo ahí quedé quebrado, ¿no? Sobre una situación, y decir que te ama, y no decir otras palabras, una frase quizás, no una tarjeta. Y hablando de mi hijita, siempre que viajo y retorno me espera con una tarjeta, hecha por ella misma, dibujada, pintada, y ahora escribe y con unas frases de ella, ¿no? Que me alientan y me levantan el ánimo. Claro, si solo hablar ahora ya se emocionaba, ¿no? Recordar eso, el sentir, son cosas que son realmente indescriptibles, ¿no? Indescriptibles. ¿Alguna vez te ha ocurrido algo similar, alguna tarjetita, algún detalle ahí que alguien tuvo contigo? Creo que sí, o sea, tengo la certeza de que sí, porque recuerdo una vez que tenía un examen, era un examen final, y estaba muy preocupada por ese examen, recuerdo, porque tenía algunos problemas con que tenía una clase en sábado, entonces yo tenía mucho miedo de tal vez poder reprobar o no sé qué, entonces, pero orando mucho a Dios, así. Y los amigos, bueno, siempre te dicen, ay, te va a ir bien, tú tranquilo, y bueno, pero al final llega como un mensaje por WhatsApp, recuerdo, dando palabras de ánimo, contextos bíblicos, y realmente fue un momento muy bueno para mí, eran palabras de Dios por parte de un amigo. Muy bien, eso es bueno, ¿no? Utilizar la tecnología para hacer cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo ahí que es buenísimo porque siempre en la mañana uno despierta después de hacer su culto, cuando está saliendo, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? El Facebook, el WhatsApp, y uno puede ver ahí mensajes que han leído la palabra de Dios, extraído, y son cosas que te animan a continuar el día, ¿no? De una manera diferente. ¿En tu caso, Micael? En mi caso no fue ni tarjeta, ni escrito, ni mensaje, ni nada. En mi caso simplemente fue un abrazo, en el cual yo estaba muy, muy triste, estaba desanimado, muy estresado, pero de repente viene mi hermanita, la menor, y me abraza por detrás. Te quiero, es todo. Solamente esa palabra me reanimó y me hace valorar, ¿no?, mi familia y lo que Dios nos da, que todo lo que nos pasa es pasajero, va a pasar. Lo que está ahí para nosotros siempre es alguien que te abraza y te dice te quiero. En este caso, mi hermanita. Buenísimo, ¿no? Yo tengo una sobrina, ¿no? Y les cuento algo. Ella es pequeñita todavía, pero tiene una forma de abrazar indescriptible, ¿no? Por lo menos yo siento así. Y ella sabe muy bien. Yo le digo, cuando me sienta mal, te voy a pedir mi medicina. Y ella sabe de qué se trata, ¿no? Viene y me abraza. Y con eso soluciona todos los problemas, ¿no? Y de verdad que sí, ¿no? Soluciona. ¿Se imaginan ustedes a Dios abrazándonos, ¿no? Que cuando estamos pasando por el dolor, el sufrimiento, la muerte, ¿será que Dios es un Dios distante, que nos está viendo desde allá, de lo alto, qué sé yo? ¿O será que un Dios que nos está abrazando, que nos está diciendo cosas que por nuestra humanidad no podemos percibir probablemente? Yo quiero creer y estoy seguro de que ese es el Dios el cual creemos y tenemos, ¿no es cierto? Los que están de acuerdo conmigo, levanten la mano. Buenísimo, de acuerdo, con total seguridad y certeza, ¿no? Bueno, estamos en la lección número 11 y ahora vamos a ver a Dios, justamente hablando de esto, actuando, ¿no? Porque hemos visto en las anteriores lecciones que tanto Job como sus amigos tratan de justificar, de entender, de argumentar, de tratar de comprender la situación y no llegan a mucho, ¿no? Pero de repente aparece Dios, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y vamos a buscar capaz el capítulo 38, el verso número 1, ¿no? Y vamos a empezar nuestro estudio justamente con esto. Pastor, si lo puede leer, por favor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Qué bueno, ¿no? Finalmente, ¿no? Cuando ya no hay respuesta, ¿no? Y quisiéramos escuchar la voz de Dios, en este caso, Dios se manifiesta y habla. ¿Qué le parece, pastor, esto? Es verdad, parece que hay un ausentismo en los capítulos después del capítulo 2. En estos 36 capítulos Dios no aparece, no habla, no, parece que hay un silencio, hay un abandono. Y de repente, después de tantas cosas que hemos pasado en estos días, en esta semana de estudio, finalmente Dios responde a Job. Responde a sus aflicciones, responde a sus necesidades, sufrimiento, y físico, mental, espiritual y en todas las condiciones, ¿no? Correcto. ¿Qué te parece esta manifestación que tiene Dios en este momento? ¿No? Un torbellino, dice, que significa una tormenta, ¿no? Creo que a veces cuando buscamos a Dios y buscamos que Él hable, a veces Dios habla de forma rápida cuando le pedimos. Pero a veces también Dios demora un poco, ¿no? Y este creo que fue el caso de Job. Tal vez no un poquito, sino un poco mismo. Y podemos ver que la forma en que Dios habla y aparece es una forma en la que Él siempre actúa así en nosotros también y en Job. O sea, no es que viene y susurra para nosotros, de así que no se siente, sino que siempre cuando Dios habla, da un mensaje para nosotros que es como un torbellino, así como dice ese texto, ¿no? Que es como que marca. Muy bien, ¿y para ti qué te parece este texto, Micael? Sí, me parece hermoso el hecho de la presencia de Dios, sentirlo tan cerca y de una manera tan expresiva, ¿no? Como es un torbellino. Pero Dios no solo se manifiesta de esta manera, sino de muchas maneras más. Por ejemplo, con Elías, en la cual se le primero aparecen tipo dos tormentas, ¿no? Las cuales no era Dios. Pero al final vino una calma tremenda. Un silbo apacible, dice, ¿no? Eso, un silbo apacible. Entonces, ahí uno siente, ¿no?, la presencia de Dios. Y a mí me gusta ver cómo Dios puede manifestarse con Job. Y yo sé que ahora Él puede hacer lo mismo con nosotros y de muchas maneras. No siempre esperemos un torbellino. A veces solamente es con la paz que Dios nos brinda que lo vamos a sentir. Correcto. Y algo importante que tú decías es que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Mediante sus profetas, mediante la Biblia, mediante su palabra, mediante los amigos, qué sé yo, ¿no? Pero también habló directamente en otras ocasiones, ¿no? Si buscamos, por favor, ahí Génesis, por ejemplo, y voy a pedir a Rocío que busque Juan 1:29, vamos a ver simplemente Génesis, el capítulo 15, ¿no? Los versos del 1 al 6, pero ya al leer el 1, aquí Micael me va a decir de qué se trata más o menos eso, ¿no? Y ahí, Rocío, Juan, donde Dios realmente habla de una manera audible, directamente con el ser humano, en situaciones muy particulares. ¿Tienes el pasaje, Rocío? Por favor. Juan 1:29. Dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, si ustedes pueden recordar ese pasaje bíblico, ¿no? No solamente Juan escuchó, sino que pudo ver, ¿no?, en esta ocasión a Dios mismo, y él lo reconoció, ¿no? Y después sabemos, ¿no?, que el cielo se abrió, escuchó la voz de Dios audible para todo aquel momento. Y el pasaje que tú tienes, ¿de qué nos habla, Micael? Muy bien, hay un versículo que me gustó mucho, está en Génesis 15:1, y dice: después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor y visión, que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Amigos, estamos hablando de Job, y ahora vemos la manifestación de Dios. Dios mismo habla, pero ¿qué es lo que Dios nos dice o qué mensaje tiene para cada uno de nosotros? ¿Qué preguntas le harías a Dios si tienes la oportunidad de hablar con Él? Enseguida retornamos con más. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 11, ¿no?, desde un torbellino. Y, pastor, nos íbamos con algo a la pausa, ¿no? Dios se manifiesta, pero ahora comienza a hablar a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, antes de eso, ustedes tienen que entender que Dios hace varias manifestaciones, no necesariamente físicas, que muestra la cara, el rostro, el cuerpo, la espalda, no sé. Pero hay manifestaciones como una teofanía, que tiene que ver con una manifestación visible. En este caso, un torbellino, una tormenta. Es visible una tormenta, ¿no? Esta tormenta es con nubes, con relámpagos, con viento. En esta ocasión aparece Dios, no disimuladamente, viene con todo. Claro, porque es una tempestad. Una tempestad, ¿no? Una tormenta no es. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una tormenta en mar abierto. Es terrible, ¿no? Es terrible, no quiere estar en ese lugar. Entonces, también hay que imaginar si estar en el lugar, más o menos en la zona donde vivió Job, por decir, ver un torbellino o una tormenta. Pero aquí Dios empieza a hablar en el versículo 2. Correcto. Y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Añora ceñirte la cintura como un hombre y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahí hace una seguidilla de preguntas. Interesante que Dios viene a responderle a Job con preguntas. Vengo a responder todas tus inquietudes, vengo a responder a aquellos que vinieron a hablarte, vengo a responder a todos, incluso a lo que estamos leyendo ahora, con preguntas que ahora necesito que tú me respondas. Correcto, es interesante, ¿no? A mí algo que me ha llamado la atención muchísimo de esto es eso, ¿no? Lo que usted decía, no viene con respuestas, cuando eso es lo que necesitamos, ¿no? Viene con preguntas, ¿no? ¿Y qué responder a Dios, no? ¿Por qué ocurrió esto así? ¿Qué es lo que estaba buscando Dios, Rocío? Y algo que llama la atención es que Dios hace preguntas, no porque Él no sepa las respuestas. O sea, no le hace a Job porque Dios quería que Él responda realmente, porque Dios no sabe, ¿no? Sino porque Dios sabe las respuestas, pero a veces es necesario que pasemos por una circunstancia así para que podamos entender quién soy yo. O sea, yo soy tan pequeño y Dios es tan grande. A veces las preguntas son para que recapacitemos, ¿no? ¿Qué opinas, Micael? Es que simplemente a veces la respuesta está en nosotros. Entonces Dios le plantea este tipo de preguntas para que Él mismo se responda. Y pensando Él, así como dice en el versículo 4 del capítulo 38, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, es una pregunta la cual no tiene mucho sentido, pero a uno lo hace pensar, wow, Él es Dios. Yo soy humano, Él es Dios. Y recapacitando, uno puede encontrar sus propias respuestas. Y entonces es algo maravilloso de Dios, que no solamente nos responde, sino que preguntándonos, nos responde. Muy bien, eso me recuerda una vez una situación con mi papá, ¿no? Cuando hice algo indebido, ¿no? Él me sentó ahí, cuando yo pensaba que me iba a reprochar, no sé, él solo me preguntó, ¿no? ¿Tú crees que lo que hiciste es correcto? Y bueno, el que se dio el castigo y todo lo demás fui yo, ¿no? Porque comencé a argumentar y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que buscaba Dios en Job, pastor? Y no es la primera vez que cuando se presenta y habla con el ser humano, también lo hace con preguntas, ¿correcto? Así es. Es que muchas veces nosotros sabemos la respuesta, o quizás en las preguntas que hace Dios en este sentido, podemos encontrar una solución. Cuando tú mencionas que no es la primera vez, tú vas al Génesis y vas a encontrar que inmediatamente Adán y a Eva, Dios los aborda con preguntas, ¿no? Con preguntas como, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Correcto. Dios no es un Dios ignorante en este sentido y todo lo demás, ¿no? Sino que ahí está la respuesta a todas las incógnitas que el hombre podría excusarse. Cuando Caín mató a Abel, Jesús preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y ¿dónde está tu hermano? Significa muchas otras cosas. No es algo de responder a lo maté o hasta por allí. Y él respondió finalmente, yo no soy guarda ni niñera de mi hermano, ¿no? Dándole una oportunidad. ¿Y sabes qué? Cuando Dios pregunta, Dios está dando una oportunidad al hombre de ser redimido. Y esa es una de las cosas que debemos aprender. Cuando Dios pregunta, está esperando una respuesta para ser redimido. ¿Mm? Y por eso vamos a tener mucho cuidado a responder a Dios cuando Él nos está preguntando. Podemos tener una respuesta equivocada, ¿cierto? Bueno, en este estudio vamos a ver cuál es la respuesta de Job. Pero Dios está esperando una respuesta positiva para redimirnos Y en este caso también la historia de Job es una historia de redención, ¿no? Una historia de restituirlo de donde él fue sacado y llevarlo a algo mejor. Interesante, ¿no? A mí me gustan mucho otras preguntas que hace Dios también. Por ejemplo, en Hechos 9:4, le dice, ¿no? Directamente, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y ahí ustedes saben la transformación, lo que el pastor dice, ¿no? Redimido, la redención, aquel momento, él cambia su esquema y se da cuenta dónde está y hacia dónde tiene que ir, ¿no? O como cuando les dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Qué dicen los hombres que soy yo? ¿No? Y ustedes, ahí estaba la pregunta, de manera personal, ¿no? Entonces, muy cierto lo que el pastor dice, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad ahora de responder a Dios a alguna pregunta, habría que pensarla muy bien, ¿no? Porque ni el más inteligente, creo, de los seres humanos podría responder algo a Dios. Y justamente es lo que los versículos posterior, ¿no? Desde el 4 hasta el 41, donde Dios hace muchas preguntas, lo que le estaba queriendo enseñar a Job es la grandeza, ¿no?, de Dios, ¿no? ¿Qué podemos argumentar con respecto a esto, Rocío? ¿Hasta dónde podemos llegar a conocer a Dios? Con todas estas preguntas, a veces yo me siento tan finito, tan chiquitito, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando formulamos alguna pregunta, o, por ejemplo, yo me acuerdo del colegio, a veces decían, ah, van a leer esto y van a sacar preguntas, o cuando queremos hacer algún, preguntar algo a nuestros padres, o yo qué sé. Creo que hay que, para responderlas, hay que analizar mucho, o sea, pensar mucho. No es responder cualquier cosa, así lo que salga y listo, ¿no? Lo que pase primero por la mente. Entonces, creo que en esa situación, Dios hizo preguntas para Job, realmente muy complejas, ¿no? Y creo que la respuesta era un no, porque muchas de ellas era como, ¿quién eres tú, no? Y como que hacía que Job pudiera analizar y ver realmente que el contexto no solo estaba él, o sea, que yo y no sé qué, sino que el contexto era más grande, ¿no? No era solo una persona, estaba como que Dios en medio de todo y él se manifiesta de forma increíble. Entonces creo que así fue como pasó en esta historia, que es lo que es Job. Muy bien. Yo lo denomino como preguntas de aliento. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 12 del capítulo 38 también dice: ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana? ¿Has mostrado al alba su lugar? Entonces ahí hace mostrar de una manera muy grande el poder que tiene Dios. Porque nosotros como humanos nunca vamos a poder hacer eso. Entonces, en otras palabras, yo creo que por lo menos a mí me estaría diciendo, ¿sabes? Tú estás confiando tus problemas en alguien que hace esto, en alguien que tiene el poder para hacer salir el sol, pero también para hacerlo poner. Y entonces, a mí me reconforta porque estoy al lado de Dios, ¿no? O sea, alguien sumamente poderoso. Correcto, ¿no? A mí me gustan mucho algunos versículos nomás de este capítulo, ¿no? Dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has escudriñado el abismo, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿has considerado tú las anchuras de la tierra, ¿no? Otro versículo, ¿tiene la lluvia padre, ¿no? Para que piense, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor, a los Pleiades y todas las cosas? ¿Quién envía los relámpagos? No hay cosas así realmente para pensar, pastor. Si se dan cuenta, estas preguntas son también para darse a conocer. En lecciones anteriores que hemos estado estudiando, veíamos que los hombres tenemos una percepción, una visión o conocimiento de Dios, no completo, como cuando vimos la justicia, los hombres veían solo la justicia de Dios. Ahora viene Dios y empieza con un bombardeo de preguntas, pero bombardeo de preguntas para darse a conocer, a entender quién es Él. Él es el que sustenta el Pleiades, Él es el que creó el mar y ve las profundidades y sabe qué hay en cada rincón. Él es el creador, porque aquí hay varias preguntas que tienen que ver con la creación. ¿De quién creó el universo? ¿De quién creó la tierra? ¿Quién creó todo lo que había alrededor de Job? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién te creó a ti? Es la respuesta, ¿no? Hasta hoy en día tenemos esa dificultad en la sociedad. Hay personas que no creen en Dios y hay otros que inventan historias acerca de dónde venimos, y existe el problema de la problemas existenciales en las personas confundidas de dónde viene y a dónde voy, ¿no? Y aquí Dios está respondiendo a Job esas preguntas, con preguntas, ¿no? Con preguntas de quién es. Todas estas preguntas van a un solo lugar. Todas las respuestas tienen que apuntar a algo. Porque parece un cuestionario de universitario, ¿no? Miren, ustedes pueden ver ahí una tras otra, y va, termina el capítulo y continúa en el siguiente, y en el siguiente, y Job está ahí escuchando todo el cuestionario, ¿no? Pregunta tras pregunta, sin la oportunidad de responder inmediatamente a cada una de ellas. Correcto, y me imagino también que estaba medio choqueado, ¿no? Con todas las preguntas que Dios le hacía, y pensando y viendo, cuando tenía una respuesta, me imagino, venía otra que ya le cambiaba el panorama y estaba ahí, ¿no? Pero lastimosamente también podemos ver que los seres humanos a veces tenemos el atrevimiento, ¿no? De querer responder cosas que no entendemos, que no comprendemos, y le damos nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y teorías y teoremas comenzamos a sacar desde el evolucionismo y cosas así, tratando de entender las cosas que no podemos entender. ¿Qué nos llama la atención de esta parte, Micael? El poder de Dios es gigante. Y si nosotros queremos responder a algo que en realidad ya está respondido, no se puede. Porque Jesús, bueno, Dios le dio estas preguntas a Job para que se responda solo. Y en realidad solamente para que uno vea con quién está y al lado de quién está. Para sentirse seguro más que todo, yo creo. Muy bien. ¿Te imaginas ahora preguntarle a un niño, ¿no? ¿De dónde sale el sol? ¿No? ¿De dónde son las estrellas? Probablemente el niño te responda, ¿no? Por lo que ha estudiado y toda la ciencia y lo que estamos ahí, ¿no? Ah, es el efecto de la traslación, de la rotación, que es así 365 días. Y te digo, wow, este sabe, ¿no? Pero tú crees que en este tiempo, si Dios se presentara, nos haría esas mismas preguntas con todo lo que ya conocemos, ¿no? Me imagino que haría otro tipo de preguntas que ninguno de los que estamos aquí en el mundo podríamos responder, ¿no? Ni creo, los expertos en física cuántica. Exacto, y creo que así es la mente humana, ¿no? Creemos que sabemos todo, que ya descubrimos la gravedad y por qué nuestros pies están en la tierra, pero en realidad es lo que Dios permite que sepamos y no sabemos nada. Y lo que sabemos es así, y lo que es Dios es enorme. Tú decías, bueno, respecto a esto que planteas, hace rato leíste el versículo donde dice, ¿acaso tú conoces las profundidades del mar? Ahora el hombre puede jactarse y decir, sí, ahora ya conozco, ya lo hemos explorado. La anchura de la tierra. La anchura de la tierra. O sea, bueno, el hombre ha tratado de responder a muchas. Es que Dios ahora, en este tiempo, ya no te va a preguntar lo que preguntó a Job. De ninguna manera. Tendrán otras preguntas basadas en el contexto en que vives. Entonces, Dios tiene preguntas para que tú respondas a las inquietudes que tienes. Y vamos a terminar en lo mismo. La respuesta es clara. Es clara, ¿no? Por ejemplo, una de las que se menciona aquí en Job es la existencia de la humanidad. ¿Cómo venimos a la vida? ¿Quién? ¿De dónde surgimos? ¿Cómo nosotros tenemos acaso la capacidad de crear? No tenemos la capacidad de crear. Podemos crear cosas inanimadas, pero la vida no. ¿No es cierto? Y no lo vamos a poder hacer. Entonces, cuando llegamos a ese punto de no poder responder a esta pregunta, tenemos que humillarnos y reconocer de que es Dios el que está al mando de esta creación y que se preocupa de esa. Porque si no se preocupara, no estuviera él allí conversando con Job. Si él no tuviera la preocupación de aquello que crea, ni siquiera se hubiera molestado de venir a hablar con él, ¿no? Correcto. Y justamente con respecto a lo que usted dice, ¿no? El verso 41 del capítulo 38 dice, ¿no? ¿Quién prepara, pues, alimento para el cuervo, para los polluelos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo será que los animales crecen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, lo otro, una flor tan linda sale? Son cosas que son tan sencillas aparentemente, que estamos acostumbrados a que ocurran todos los días, pero cuando comenzamos a analizar realmente y a estudiar a profundidad, vemos que detrás de eso solamente un creador puede hacer eso, ¿no? Puedes leer, por favor, Micael, Deuteronomio 29:29, y con este versículo nos vamos a ir a la pausa, porque después de la pausa, después de tantas preguntas, vamos a ver finalmente cuál es la respuesta de Job. ¿Qué dice? Dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, o sea que Dios nos da ciertas cosas para que sepamos, pero hay muchas otras que solamente son para Él y van a ser así. Amigo, en el último bloque veremos finalmente cuál es la respuesta a estas preguntas que Dios le plantea a Job. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Si Dios existe y es tan bueno, tan amante y tan poderoso, ¿por qué existe tanto sufrimiento? En este nuevo trimestre estudiaremos el libro de Job, un libro fascinante y uno de los primeros libros de la Biblia en escribirse. Algunos de los temas que veremos este trimestre son: el fin, el gran conflicto, Dios y el sufrimiento humano, indicios de esperanza, el carácter de Job, algunas lecciones de Job, entre otros. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la iglesia adventista más cercana a tu domicilio o entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en el último bloque de Código Abierto y estamos en la lección número 11. Ahí vamos a la pausa, finalmente después de que Dios pregunta, varios capítulos y cuestionantes que para el ser humano es, por lo menos en aquella época, ¿no? Job no podía contestar a todas, ¿no? Finalmente tiene la oportunidad de responder y hablar Job. ¿Qué responde, pastor? ¿Cuál es la respuesta? ¿O qué comienza diciendo, no? Bueno, si hablamos directamente con la respuesta, hay un par de versículos que hablan acerca de ello. Pero terminando la idea, Job y cualquiera que lee estas palabras recibe tantas preguntas de para responder y terminar en quién es Dios, quién es el soberano, el omnipotente. Y tú vas a leer, y si me acompañan ustedes, en el capítulo 40, Dios hace la última pregunta, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. ¿Qué poder responder a Dios con esta última pregunta después de haber dado una cátedra acerca de la creación? Finalmente, ¿no? Le está diciendo, ¿y tienes algo que decir ahora? No. ¿Será que será sabio para poder hacer alguna consulta con relación a esto, una pregunta? Y mire lo que responde en el versículo 4. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Me tapo la boca con la mano. Una vez hablé, mas no replicaré más, nunca más. Aún dos veces, mas no volveré a hablar jamás. Y cuando vas al capítulo 42, porque en este 40 hay un reconocimiento de humillación, decir, yo no soy capaz de hacer esto. Entonces, mejor me tapo yo la boca, ¿no? Pero en el 42, Job reconoce la sabiduría, el poderío, la grandeza de Dios. Y él dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿quién es el que faltó de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Esas cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Todas las preguntas que Dios lanzó es para dar a entender que, imagínate, si no podemos responder preguntas de lo que tenemos alrededor del mundo, no puedes responder con relación a la creación. Hasta hoy vivimos en discusión de quién nos creó, de dónde venimos, hasta hoy. Y si no podemos ni siquiera responder bien de dónde venimos y por quién fuimos creados, ¿cómo podemos hablar de Dios? ¿Entiendes, no? ¿Cómo podemos hablar del Creador, de quién es Él, si ni siquiera podemos responder? Cuando Él se humilla acá, ahora aquí responde, ¿no? Y este es un rotundo no de parte de Job, ¿no? No soy nada, no soy quién. No puedo responderte, no tengo qué decirte. No, mejor argumentos. Me callo. Correcto. ¿No es cierto? Pero eso no significa que se queda ahí. Job, con estas palabras Job está diciendo, me callo, pero entiendo. Me callo, pero entiendo. O sea, estoy entendiendo bien este asunto y te estoy diciendo de esta forma, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece? Y aquí podemos ver que Job y, bueno, el hombre en sí, ¿no? Somos orgullosos, ¿no? O sea, siempre que alguna cosa pasa, tenemos algo para responder, como que algo para defendernos, o yo qué sé, alguna cosa así. Y siempre es así, cuando alguien nos viene con preguntas, y estamos buscando todas las respuestas, ¿no? Ahora, ¿qué le voy a decir yo? Aunque estén equivocadas, ¿no? Exacto. Pero podemos ver aquí también que Job pasó por la misma situación. Y, ¿pero qué pasó? Nada, reconoció que su respuesta, o sea, en la respuesta de un humano ante Dios, el que maneja todo el universo y a nosotros mismos, no es nada. Y nada, entonces aquí Dios, una vez más, ¿no? Se muestra como quien está al mando, al timón, de no solo la vida de Job, sino de las nuestras también. Y del universo completo, ¿no? ¿Qué más tenemos que para opinar? Nosotros como humanos hemos tratado de responder todas las preguntas que se han planteado. Y incluso ahora ya tenemos varias respuestas para las preguntas que le han dado a Job en cuanto a lo que era el mar y algunas otras cosas que ahora el hombre ya puede saber por la ciencia. Pero ¿en cuánto tiempo hemos logrado responder eso? Entonces hay que darnos cuenta que ahora estamos en un nivel tan bajo que aún así nos sentimos orgullosos, ¿no? de nuestros avances. Pero la verdad es que solo tenemos que humillarnos, como lo hizo Job. Eso fue lo más inteligente. Y nos toca también a nosotros, porque las preguntas que si Jesús nos plantearía ahora, sería imposible de responder hasta que tengamos tal vez un poco más de avance más adelante. Entonces, yo creo que ahora lo necesario es humillarse y saber, ¿no?, que tenemos a alguien todopoderoso que está de nuestro lado y que nos protege y que nos ayuda, porque sabemos que Él está con nosotros y no nos va a dejar nunca. Buenísimo, ¿no? Me gusta mucho lo que el pastor decía, ¿no? Primero vemos aquí a reconocer, ¿no? Job reconoce, ¿no?, su situación y su lugar que tiene, ¿no? Y obviamente por el amor y temor a Dios, él se humilla, ¿no? Pero eso no quiere decir humillarse así, ¿no? Que en realidad no somos nada, pero para Dios somos la criatura más valiosa, ¿no? Somos infinitamente valiosos ante los ojos de Dios. Y segundo, me gusta muchísimo el verso 5 del capítulo 42, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Finalmente, después de tantas preguntas y todo lo demás, pues él no necesita contestar nada, ¿no? Si no reconoce realmente que Dios es Dios, ¿no? Y él está dispuesto a aceptar lo que venga de su parte, ¿no? Qué linda lección, por lo menos a mí me gusta muchísimo esto, porque como decía Micael Pastor, el ser humano le gusta discutir con Dios, argumentar y hacer cosas. Su palabra, la Biblia, nos dice, no hagas esto, pero ¿por qué? Si a mí me gusta que allá, que aquel tiempo y ya, creo que nos falta un poco de humillación, en el sentido de reconocer a Dios para aceptar aquello. ¿Es verdad esto lo que estoy diciendo o estoy equivocado, pastor? Es verdad. Los seres humanos tenemos ese problema. todos tenemos ese problema. Y el que no acepte esto no es humano. Es un problema. Y bueno, nosotros aprendemos una lección aquí. Debemos humillarnos delante de Dios constantemente, porque somos insignificantes delante de Él, ¿no? No hay que reprochar realmente. Él es el que está al mando de todo. Y si pasan las cosas que pasan y que te están pasando en este momento, quizás en este mismo instante hay personas que están sufriendo, personas que no tienen respuesta a sus dudas. Y eso alguien podría decir es normal, ¿no? Tener preguntas que hacer. Pero la respuesta está en que no debemos dudar de ese Dios que tiene una solución a cada situación y cada problema, circunstancia, incluso la que estás pasando en este momento. Muy bien, pastor, hemos llegado ya al final. Tenemos un minutito, ¿no?, para que toque algo más que nos hayamos olvidado y también haga esa invitación a los jóvenes de que puedan abrir su corazón a la voz de Dios. Bueno, todos debemos entender en esta lección que Job era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Era un hombre recto, temeroso de Dios. Y tú vas a ver que este libro nos menciona eso. Y apartado del mal. Cuando tú ves esos atributos de parte de un hombre como Job, dice, ¿qué más necesita un hombre como este? Nada más. Y esta lección nos enseña algo muy importante. Dios vino a responder, a hablar con Job, para dar a entender no solo a Job, sino a todos los seres humanos. Que, imagínate, ¿quién soy yo, tú, ¿no?, para cuestionar a Dios? Y ni hombres como, y pueden haber hombres y mujeres como Job hoy en día, que sean perfectos, que sean puros, apartados del mal, temerosos de Dios, pero necesitan de un Salvador, necesitan de la gracia. Necesitamos de la gracia de Dios. Y para todos nuestros amigos que nos ven y también nos escuchan, no debemos olvidar que a pesar de todo lo que este mundo nos ofrece, o las oportunidades que tengamos, o lo mejor que te puedas portar, o querer ser la mejor persona, necesitas de un Salvador. Te invito hoy a que busques a ese Salvador. Él tiene muchas cosas que decirte y quizás tú tienes muchas preguntas que hacerle. Y Él te responderá. Busca a tu Creador. Yo sé que tú puedes ver en mí, puedes leer mi temor. Yo te necesito, Señor. porque abriste mi oído y tu voz hoy escucho. Amigos, esperemos que esa parte tan especial que hemos tenido haya tocado no solamente tu corazón, sino también tu mente y hayas aceptado la invitación que el pastor te ha dado en este programa. Vamos a orar y vamos a hablar con nuestro Dios en este momento. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Glorioso Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias por tus grandes bendiciones, por la oportunidad de ver tu palabra, la oportunidad que nos das de conocerte, de ver las diferentes maneras en que te presentas ante nosotros. Te damos y te pedimos, Señor, las grandes bendiciones para nuestras familias, nuestros amigos, aquellos que nos ven y nos escuchan. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 11, que titulaba Desde un torbellino. La próxima lección, El Redentor de Job. Ya sabemos quién es, pero la invitación está hecha para ti. Querido pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Un privilegio tenerlo aquí y lo esperamos muy pronto también. Bueno, muchísimas gracias por hacerme parte de este programa, de la oportunidad de compartir, incluso saludar a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Rocío, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, realmente es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Y compartir y poder juntos y con las personas que nos ven y que nos oyen, aprender un tema más que es este libro de Job. Muy bien, te esperamos pronto nuevamente, ¿de acuerdo? Claro que sí. Micael, gracias por ser parte de Código Abierto y por haber aceptado la invitación, como siempre, incondicional. Muchas gracias a ustedes, es más, ya me estoy acostumbrando, me gusta mucho. Quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan, los apreciamos bastante y queremos que sigan sintonizando este canal porque van a aprender muchas cosas más. Muy bien, te esperamos muy pronto también, Micael. Muchas gracias. Queridos amigos, a ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Sigan siendo parte de este canal, Canal de la Esperanza, y desde aquí un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga y pronto nos reencontramos en Código Abierto.